¿Quién está hablando ahí? El polaco. El polaco sigue, el polaco sigue. Ahí está, escúchenlo. Y ahí viene. Se fue el polaco, entró la melodía, entró un poco el acordeón, la guitarrita, que nos va a acompañar durante todo este encuentro que vamos a tener juntes, ustedes, nosotros, tratando de disfrutar a un personaje, a nuestro Quijote del siglo XX. Quijote que ya se eterniza como se ha eternizado el viejo Quijote de la Mancha, que ha llegado hasta ahora y seguirá recorriendo valles, montes, quebradas, playas. Bueno, aquel le daba por andar. Aquel se subía a su Rocinante y andaba. Le encantaba ir por aquí, por allá. Qué lindo, ¿no? Cuando allá lejos y hace tiempo se podía recorrer todo ese paisaje de este planeta Tierra, sin alambradas, sin alambradas, sin fronteras casi. Había, porque había, no es que nos vamos a andar zanateando que no había fronteras, porque cada vez lo que se hicieron fue más perfectas, más precisas, pero había, el rey le decía: yo mando hasta acá. Y el conde o la condesa: yo mando hasta acá. Y si no, estaba el sátrapa de Oriente que decía: esto es mío. Siempre había. Pero bueno, también es cierto que no era tan preciso, tan exacto como ahora. Pero ¿qué nos pasa ahora? Y por un lado nos pasa que ya no tenemos esa libertad como la tuvo aquel Quijote, de andar de aquí para allá. No la tenemos. La perfección del mundo, nos fue arruinando en la espontaneidad de la humanidad. Y también la miseria del mundo, lo que hemos hecho del mundo, cada vez parece que nos confina más a estar encerrados. ¡Qué locura! Esta es la locura que no queremos. Esta no es la locura nuestra. Esta es la patética locura de los cuerdos que se encargan de ordenar el mundo, de ponerlo todo en su preciso y perfecto lugar. Lo que nos dicen como los contadores, lo que entra y lo que sale, y todo te tiene que cerrar perfecto. Y el mundo parece que en algún momento y cada vez más se dejó llevar por ellos. Esa es la historieta. Y así estamos. Pero siempre hay alguno de estos locos brillantes, divinos, amorosos, que se encargaron de romper eso. Y ellos siempre son una luz. Y parafraseando una infeliz frase de una infeliz vicepresidenta, ellos sí son una luz al final del túnel, un discépolo, que es este chango que nos acompaña, este chango que venimos deshilachando en cada encuentro que vamos teniendo. Este es una luz, y es una luz al final del túnel, al inicio del túnel, es una luz de verdad, pero es una luz que nos lleva a ese otro mundo que queremos, a ese mundo donde se descascaran las paredes, donde se quedan sin pila los relojes, donde el tiempo se desinfla como en un cuadro de Dalí. Ese es Disépolo. Por eso lo disfrutamos, por eso lo recorremos, por eso nos encontramos con él todas las semanas. Y a cococho de él, recorremos un nuevo mundo, aunque sea un poquito del que está y un poquito del que nos tira la imaginación. Por eso hoy, con este discípulo, y como siempre, lo va a acompañar una poeta, un poeta. En este caso, la poeta que va a acompañar a este discípulo y con quien vamos a ir compartiendo con ustedes este encuentro es María Elena Walsh. Una poeta que te la voglio dire. Uno de los perfumes más agradables que salió de la Argentina. Y ella si hasta pudo haber sido, lo fue, pero pudo haber compartido mucho más tiempo con Disépolo. Miren si hubiera estado más tiempo, porque María Elena, para cuando Disépolo ya tenía 40 y tantos, cuando ya se acercaba a los 50, María Elena ya andaba por los 15. Así que hay algo de uno y otro. Hay algo que va conjugándose entre estos dos personajes. Aquella década del 40, del 50, la compartieron. Así que vamos a estar compartiéndolos a los dos. Al Disépolo, que es junto y en la voz de Jorge Brailliar, el que le habla a Mordisquito y que nos incentiva a charlar sobre estas cuestiones en este mundo moderno y posmoderno del siglo XXI. Y acá, con esta hermosa tecnología empapada de rusticidad, en los controles, el Che López poniéndole magia. Y quien les habla, un servidor que le encanta y les agradece estar siempre ahí, juntos. Juntos, pero ojo, no como el juntos que dijeron algunos, ¿eh? Juntos sí, amontonados no. Y juntos para la poesía, para el canto, para charlar un rato. Para pasar estos momentos que a algunos, a algunas, se les hace bastante bravo. Vengo y te... Acá estoy. Voy y vengo. ¿Viste cuando dicen vengo y voy? Voy y vengo. Así estamos. Vengo. Y vengo para decirles lo siguiente. Atenzao. Atenzao que ya está arrancando en la voz de Jorge Brailliar el Mordisquito, que en orden cronológico sería el número 6. Y automáticamente, pero así, automáticamente después del Mordisquito, el tanguito de Disépolo. Ah, sí, desde chico me gustó la empanada. Hay otras comidas excesivamente municipales. Comidas, nada más que comidas. El arroz, por ejemplo. El que siempre es arroz. que nunca nos depara una sorpresa o tiene una iniciativa. Más allá del arroz, no existe ni la suposición ni el misterio. A lo sumo, a veces, se maquilla con la anilina del azafrán. Pero vos escarbás un poquito y una milésima del azafrán y sigue el arroz. ¿Verdad que es cierto? Vos cortás la carne y dentro de la carne hay carne, y eso es triste. Esto no puede satisfacer a un espíritu como el mío, que se emociona cuando lo encuentra la pasa de uva en un buñuelo. Y la empanada es eso, es otra cosa. La empanada es una especie de baúl nutritivo que depositamos en el plato, suponiendo. A mí me gusta suponer que frente a la empanada me inquieto. ¿Qué habrá dentro? Cuando rompemos con los dientes esa bisagra prolijamente frita y las tapas se abren como una ostra madre que da corte mostrándole el berberecho al caracol de al lado, en ese momento importante y misterioso, ¿qué encontraré adentro? La aceituna, el huevo duro, ¿por qué no el anillo de compromiso de la cocinera? ¿Viste cómo hay que suponer? Porque el arroz no es nada más que el arroz. Y dentro de la carne solo hay carne. Pero más allá de la empanada está la sorpresa y la investigación. Por eso cuando yo era criatura, la comía como si me comiera una aventura de entrecasa. Pero después la criatura que había en mí no pudo defenderse de las hormonas y se volvió hombre. Y cada vez que el hombre se llevaba una empanada al centro del apetito, más allá de la empanada, ¿sabes qué veía? Eso veía. El comité. No podía evitarlo. Vos me mostrás la lata de cera para el piso. Y más allá de la cera, yo veo el incendio. Me acuerdo que en una película francesa había un pintor al que le mostraban un nadador. Y él ya veía un ahogado. Bueno, lo mismo. A mí me mostraban una empanada y veía el comité. Entonces, ya no podía metérmela dentro a la empanada. Ya no podía viajar sobre el picadillo y hablar de hombre a hombre con la pasa confidente. Esa empanada era el símbolo del comité. Era el escudo de arma de los malevos que alquilaban la puñalada y le llamaban doctor al caudillo de la chalina al hombro. En ese escudo la empanada tenía un cuadrante junto a la botella de vino, la taba y la libreta de enrolamiento que botaba sola. ¿Me lo vas a decir a mí? Yo no tendré ni talento ni vitaminas, pero memoria tengo. Yo me acuerdo, yo ya no era el chiquilín que transpiraba fútbol, ni siquiera el adolescente patético que hace un juego de espejos para comprobar si le está creciendo la nariz. Yo ya era un hombre entristecido por los otros hombres. Yo era un desdentado de la empanada, porque mi dolor le estaba haciendo una radiografía y en la placa no solo encontraba el carozo de la aceituna, sino también la cerradura rota de la urna y la bala que viajaba desde el servilismo hasta la opinión. ¿Vos no te acordás? Yo sí me acuerdo. Años, ¿sabes? Años esperé teniendo hambre. Años en los que hice alpinismo con el arroz, esperando que alguna vez la radiografía encontrase lo que ahora acabo de encontrar. Porque yo he vuelto a comer empanadas, las pongo en el plato, las pongo después de haberlas descolgado de aquel escudo de armas que se vino abajo con la pared, con el techo y con el comité entero. Mientras la murga de los malevos que decían doctor se alejó con un redoble de botellas rotas o derramadas. Ahora la empanada es mía y tuya. Mírala, fíjate. Ahora vos y yo podemos abrirla sin angustia, porque tal vez encontremos dentro una caja de fósforos. Un descuidado lo tiene cualquiera, pero no encontraremos más el voto vendido o exigido. Ni aparecerá detrás de la yema la letra C, la olvidada letra C de la palabra doctor. Qué enorme alegría, ¿verdad? Oíme, la vida es complicada, muy complicada. Y puede que en una de esas complicaciones yo me aparezca como huésped sentado en tu mesa. Y eso era lo que quería decirte, que ya no te inquietes, Ya sabés con qué podés convidarme. Empanadas, estrictamente empanadas. Hoy ya puedo comerlas sin angustias, sin malos presentimientos, con la tranquilidad del que vota por quien se le antoja. ¿Querés una dicha más grande? ¿O te gustaban más las otras? Nah, ¿qué va? A mí no me la vas a contar. O sea, es como que te vibra todo. Es muy fuerte cantarse un tango. Malevaje. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embaretado, vencido y maniao en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, oh final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. ¡Qué tangazo! ¡Qué tangazo! ¡Qué tangazo! ¡Qué tangazo! ¡Qué tangazo! Así dice la gata Varela, ¿eh? ¡Qué tangazo! ¡Qué lindo cuando te hablan así de los tangos! ¡Qué lindo cuando se siente así la música! Digo, te sale de las tripas, de adentro, bien de adentro. Lo estás cantando con, no con la boca, no con las cuerdas vocales. Lo estás cantando, digo, con el estómago, lo estás cantando con los pulmones, lo estás cantando con los intestinos, con las manos, con las uñas, con los ojos. ¡Qué lindo que es cantar así! ¡Qué tangazo! Nos concluía esta muchacha que es la gata Varela. Y la gata Varela que nos cantó este tanguito precioso que es Malevaje, otro de los tangos de Disepolín. Estos tangos que vamos recorriendo encuentro a encuentro. Y si vamos bien y todo eso, para el final, para cuando nos vamos, otra versión de Malevaje. Porque me parece que vamos a empezar a arrancar así, Leo. Me parece que vamos a tirar para que la muchachada sepa, ¿viste? Que le vamos a tirar el mordisquito para que escuche un tanguito junto con Disépolo. Y para que se vayan le vamos a dejar otro tanguito a la gente. Para que se vaya con un tanguito encima. ¿Eh? ¿Les parece a ustedes? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Por supuesto que no es lo único que vamos a encontrar, ¿no? Tanguitos solos no vamos a encontrar, ¿eh? Quédense tranquilos que hay otros ritmos y todo, y nos vamos a llevar alguna sorpresa. Hoy vamos a tener dos o tres ritmos más, además del tango, que son más que interesantes. Bueno, venimos charlando un poquito de Discépolo, venimos charlando de este mundo y este momento que nos toca vivir. Bravo, difícil. Difícil, esa es la palabra. Más difícil que otros momentos, y quién lo sabe. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe que de aquí a 3 años, a 5 años, una década, quienes tengan que vivir no digan, che, qué difícil lo que estamos viviendo, ¿no? Y que digan, y es la época más difícil que me ha tocado vivir. La verdad es que no lo sabemos. ¿Qué sé yo? Yo me pongo a pensar en lo que le decía Discépolo a Mordisquito sobre el comité y la empanada, y me acuerdo automáticamente de la década infame, porque de alguna manera en aquel momento, ¿de qué estaba hablando Discépolo? Y se estaba acordando. Estaba acordando de la que pasó y la que había pasado. A mí no me la vas a contar. Y lo que le pasaba por la cabeza, ¿qué era? Y en parte era esto de la década infame, allá luego del 30, ¿no es cierto? Que pasaron tantas cosas. Después capaz que recordemos un poquito algunas cuestiones de esa década infame. Digo, porque hay cosas lindas para recordar y otras que la verdad que no lo son. Pero siempre la perspectiva del tiempo lo que hace es limar las aristas más dolorosas. Entonces, a pesar de que pudo haber sido jodido y doloroso, y que incluso hasta tantos contactos tiene con nuestra época actual, la perspectiva de los años hace que nos podamos sentar, agarrar un matecito y decir, la pucha, mirá lo que pasaba. A pesar de que era gravísimo, ¿no? Porque si fuera hoy, diríamos, no, haríamos escándalos. ¿Qué es lo que nos pasa? Las cosas que nos pasan en el momento, hoy, aquí, ahora, en general armamos escándalos, pero no armamos escándalos porque simplemente nos escandalizamos. Armamos escándalos porque nos pega de una, así, pa, pa, pa, pa, nos pega en el medio del pecho. Y como pega directo en el medio del pecho, porque es la que nos toca vivir, en este pedacito de tiempo que nos fue regalado, vaya a saber por quién o por qué. Entonces reaccionamos con lo que tenemos, que es nuestra sangre y con nuestra personalidad, y ahí vamos. Entonces por eso tenemos esta manera de responder a lo que es contemporáneo. Por suerte tenemos la historia. Porque, miren, ¿saben cómo es esto? Un poco es como quien ve al viejo y quien ve al abuelo. O quien ve a la vieja y quien ve a la abuela. En general, porque esto no es matemática, pero en general, con los abuelos, abuelo, abuela, tenemos esa complacencia, ese descansar vital. Y con nuestros viejos, ¿qué tenemos? Tenemos el punchi punchi. El punchi punchi contra quienes peleamos. Ya con nuestros abuelos no necesitamos pelearnos. Salvo, bueno, que falten nuestros viejos, ¿no es cierto? Que eso es otra cosa. Pero en general con los viejos sí, vamos, pegamos con la vieja, con el viejo. Y con los abuelos no. Con los abuelos tenemos ese otro halo que envuelve, que tiene mística, que los podemos escuchar desde otro lado. Bueno, Discépolo es nuestro abuelo. Esa es la historia. Es como nuestro abuelo. Y lo vamos escuchándolo en estos relatos que le hace a Mordisquito, y Discépolo, como un abuelo, nos cuenta historias. Y en este caso, nos cuenta una historia que tiene cosas preciosas. Pero voy a arrancar por una. Voy a arrancar por una y después, vamos, y total, tenemos tiempo todavía. Y en la primera en la que me quiero quedar, es en esto de cómo se veían las elecciones, ¿no? Y cómo se veía el fraude. Cómo se trataban y cómo se hacía, por eso me acordaba de la década infame, esto de amañar el resultado final. Digo, amañar el resultado final era simple, cortito y al pie. Me dejaba la libreta de enrolamiento, la tenía el patrón, la tenía el dueño de la estancia, la tenía el jefe del comité, y es así. Votaban las libretas. Ni siquiera tenías que ir a votar. Votaban las libretas. Y en aquella época, previa al 49, cuando se hace la reforma constitucional justicialista, acuérdense que solamente votaban los varones. Así que pasaba el jefe, pasaba el trompa, pasaba el patrón, levantaba y ahí se votaba. Y ahí se habla de cantidad de fraude. Acá, en nuestro país, estamos acostumbrados a esto. Pero una cosa es cuando se decía que hacían fraude, y esto sucedía porque era a punta de pistola, y a punta de pistola literal. No, esto no es una metáfora, la punta de la pistola. No, la punta de la pistola real. Digo, le decía, andá y vota este y te quiero ver meter tal boleta adentro, corta. O a punta de pistola es dame la libreta de enrolamiento, corta. Hoy por hoy lo que más queda es la puja, la lucha por estas pequeñas trampas que toda elección tiene. No hay... Si bien tratamos de acercarnos a ese momento tan especial de las elecciones, donde uno consagra al candidato o a la candidata que más le gusta, que más nos gusta, también es cierto que es una batalla prolija. La elección es una batalla prolija. Esa es civilización. Lo que hace añares, décadas, siglos y centurias se hacía con espadas, a degüello. Hoy nos civilizamos un poquito más, entre comillas, y la batalla se libra con papeles. Así, así. Es más... Espero llegar, pero tengo una anécdota que se las voy a leer de Disépolo que termina brillante y tiene que ver con esto que le estoy hablando, por supuesto. Digo, lo traigo a colación, así que acuérdense de esto que les estoy diciendo, de que una elección no es ni más ni menos que una batalla, pero que se hace prolijamente, que se hace en orden, que se respetan reglas y que, en general, vamos a decirlo así, nadie sale lastimado o lastimada. A veces nos parece que no es eso, ¿no? Pero en el fondo es eso. Porque, ¿sobre qué estamos peleando? Estamos peleando sobre el poder, no nos engañemos, todos peleamos por el poder. ¿Y el poder dónde pasa? Ahí donde está tu lugar en la cama. ¿Y cuál es tu lugar en la cama? ¿El izquierdo o el derecho? No, el mío es el derecho. No, pero si el mío era el derecho. Ah, pero acá lo agarré yo primero. Y esa es una de las tantas, pero tantísimas luchas por el poder. Pero justamente lo primero que quería traer ahora a colación era esto, ¿no? De lo que nos hablaba Disépolo en esta sexta locución que hace, que trata de recordarle a Mordisquito que junto con él vivieron esas décadas donde para ir a votar te llevaban y te obligaban a votar lo que querían. Y en general, también vamos a decirlo como corresponde, los que ganaban eran los conservadores. No hay vuelta. Porque salvo, como lo hemos dicho y como se ha escuchado, y porque es histórico, esto no tiene que ver con nada despectivo, hasta el año 2015, prácticamente los conservadores, o creo que nunca, los conservadores ganaron por elección popular. Lo cual también da para una reflexión y un par de tintos. No en copa, sino un par de damajuanas de tinto, como para ver por qué. Y ahora, como ya vengo hablando bastante de este trance que es ni más ni menos que una elección, vamos a ponernos en otra sintonía, y es la sintonía de la poesía. Como les había dicho, María Elena Walsh es la que nos va a regalar sus poesías, sus letras, su cariño puesto en tantas hojas. Vana historia. Si no recuerdo mal, todo cabía entre los horizontes de un pañuelo. Entonces figuraba el mediodía, un sol con ojos en mitad del cielo. Y gracias a una tierna hechicería, la noche prodigaba su consuelo con tanta caridad que uno veía las estrellas tiradas en el suelo. Pero hoy el agua no lo dice. Es cierto, ya no se pone un corazón dorado ni roba añiles a la golondrina, porque el mundo hechizado está desierto. ¡Qué dolor! Sobre él se ha desatado el miedo con sus trapos de neblina. Les dejo una pregunta después de esta poesía y vamos a otra, pero esto lo escribió María Elena Walsh hace muchos años atrás. Ahora díganme si con lo que nos pasa hoy, de epidemias, pandemias, virus y bacterias, cuando nos tira esa última estrofa, nos está hablando hoy, cuando dice: porque el mundo hechizado está desierto. Qué dolor, sobre él se ha desatado el miedo con sus trapos de neblina. Apláudanla, ¿eh? Apláudanla. Y este es más conocido. Este poema lo van a sacar quizás por la melodía. Más allá del relato o cómo lo recite, lo van a sacar por la melodía. Serenata para la tierra de uno. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala, por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Polenta, ¿eh? Esto es para que también vean que en el rock pesado, ¿no? Con Malón, cuando habla del infierno de ayer, ¿eh? Habla de la alcantarilla de tu falsedad, habla de tantas cuestiones que son grosas, porque está hablando de estas miserias. De estas miserias que Discépolo las pone una a una. Pero, a ver, yo les dije que quiero ir por distintos lugares, ¿no? Porque una de las cuestiones que hablaba era, sí, del fraude, del comité. Pero si yo me tengo que quedar con algo, yo me tengo que quedar con la empanada. Es una bestia. Hay que decir que Discépolo es una bestia. ¿Cómo puede agarrar algo y transformarlo? Algo tan cotidiano. Y ponerle ese ribete que lo hace distinto. A ver. Estamos hablando de la empanada. ¿Y por qué estamos hablando de la empanada? Porque Discépolo vivió en aquella época. No me pasó a mí. si yo tengo que entender la empanada de Disépolo y compararla, yo lo tengo que comparar con el choripán. ¿Mm? Porque para aquellos que son unos pibes y unas pibas, como yo, no sabemos, no hemos vivido la de la empanada. ¿Eh? Es más, tampoco hemos vivido la de la libreta de enrolamiento. En todo caso, creo que nuestros abuelos tuvieron libreta de enrolamiento, pero no nosotros. Y con lo de la empanada representa, o representaba, mejor dicho, lo que quizás para nosotros hoy representa el choripán, el chori. Esa comida tan popular, tan sencilla, tan al paso, que viene acompañada de su grasa, viene acompañada del humo, de salir todo ahumado, viene acompañada del vaso de vino, digo, pero viene acompañada de todo lo que representa. O sea, el choripán no es el choripán. El choripán es mucho más. Ahora, ¿quién como Disépolo para agarrar un símbolo o una comida tan cotidiana que se había transformado en símbolo porque era lo que se repartía cuando se juntaba la gente y había que hacerla votar y todo eso, en algo mágico? Lo comparto con Juan. Un gran saludo para Juan, de corazón. Que pone a la empanada en ese lugar como de cajita de sorpresa. Que primero la rechazó por lo que representaba. No. Yo no puedo comer porque él comía arroz. Él, de donde venía, comía arroz. Y nada más. Y bueno, y sus comidas iban por ahí. Pero el arroz era insulso. El arroz es arroz y se acabó. En cambio, la empanada, digo, con esa sorpresa de la pasa o de la aceituna, de lo que me voy a encontrar, o como decía, como dice Disépolo, el anillo, como las películas. Claro, no. Es probable que los yanquis no agarren la empanada. Ellos la ponían dentro de una ostra, ¿no? Los anillos. Pero nosotros, que somos argentinos, y capaz que el anillo lo podemos poner en una empanada. Quizá después hay que ponerle un escarbadiente o una marquita para saber dónde está eso y que la empanada llegue a quien le tiene que llegar, ¿no? Por supuesto. Imagínate que pones un anillo para alguien, para la sorpresa de alguien, dentro de una empanada y perdiste la empanada. Porque te hiciste dos docenas, porque además seguramente están comiendo dos, están comiendo varios, pues la empanada es esas comidas que también las haces y las tratás de hacer compartiéndolas con un montón, o por lo menos con varios, ¿no? Y vos metiste el anillo para darle porque le querés dar una sorpresa y bueno, y que todos se pongan contentos y qué sé yo, y de golpe perdiste la empanada. Terrible, terrible. Un acontecimiento trágico, diríamos. Pero yo quería rescatar en esta hermosa poesía de la empanada que habla Disépolo, ¿no? Esta frase, prestenle atención a esta frase. Cuando rompamos con los dientes esa bisagra prolijamente frita y las tapas se abran como una ostra madre que se da corte mostrándole el berberecho al caracol de al lado. Es un genio. No me jodan. Es brillante. Es brillante lo que hace. Esa bisagra, el repulgue, lo que nosotros hablamos de repulgue, que lo hacemos con los dedos, con el pulgar así, o lo que no saben tanto que le meten el tenedor. La bisagra, cuando con los dientes abramos esa bisagra es excelente. Bueno, de esto nos tenemos que nutrir. De estas cosas bellas, esta belleza que transforma Disépolo. En su charla con Mordisquito. Porque en este ida y vuelta que hacía, lo que Disépolo trataba de devolverle era realidades. Era ese cascote de la realidad que se tenía que transformar en una imagen de país. Y para transformarse en una imagen de país, había que pensarlo también desde quién conducía el país y quién no conducía el país. Entonces tenía que transformarse en eso además. Y para eso, justamente, toma estas imágenes y se las devuelve. Y en esto quiero rescatar algo más que justamente viene de la mano de la empanada y viene de la mano de el choripán. Y que vaya a saber uno más adelante en qué se va a transformar. Y tiene que ver con lo que significa. O sea, hay un aglutinante, hay un convocante. Hay un convocante incluso que va más allá de una elección, más allá de un conductor, más allá de una amenaza. Porque evidentemente la amenaza por sí misma no sirve. Y esto es lo bueno. Estas son las pequeñas luces de esperanza que a veces, cuando ya no creemos más en la humanidad, cuando ya todo nos sale para el traste, cuando no pegamos una... Estas cosas, como esa luz al final del túnel, te dicen, che, ojo, siempre nos queda algo de humanidad. El peor tirano tiene que hacer un poco de pan y circo. Si no, hasta el tirano más bravo se cae a pedazos. Bueno, unas poesías más, ¿les parece? Porque me quedé así flasheado con María Elena y esas cosas que nos habla de lo que nos está pasando. Y en este caso, la poesía se llama Paisaje de Elegía. No escuches mi dolor, tú que me heriste. No te reclama ya ningún acento. Solo en mi corazón la sangre es triste. Oh, lentas calles del otoño lento. No te requiero un solo mandamiento. Tú que me niegas, tú que no me diste. No sientas esta muerte que yo siento. Oh, tristes voces del otoño triste. Que solo a mis entrañas se refiera este clamor, este importante frío. Quiero que no te alcance este lamento. Pero si alguna vez te desespera un gran silencio, es el silencio mío, o lentas sombras del otoño lento. Vamos de a pausas, ¿les parece? Con estos sonidos, con estos viajes. Porque estos sonidos, fíjate, presta atención. Fíjate cómo esta melodía, fíjate cómo este aire de acordeón se materializa en tus pies. Sentilo debajo de tu suela. Sentilo

de Acción Directa la llamaba. ¡Oligarcas! ¡Vos, dueño del Uruguay, aristócrata! ¡Escuchá bien este escrache! ¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió! ¡Saliva! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió! ¡Es puta la santa madre que te recontra parió! ¡Vamos arriba, señores! ¡Antes que llegue la cana! ¡Vamos arriba, acá mismo le escrache! ¡Vamos, muchachos! ¡Libertad o muerte, muchachos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Anarquía! Coge rima con poesía, fantasía y alegría, verbo de resurrección. Anarquía, musa de mis utopías, roca y la rebeldía, berretín del corazón. Ahí va, muchacho, ahí va. Ese día se abrirán todas las celdas, morirán todas las guerras, nacerá toda la paz. Anarquía, hoy que el mundo desvaría, es tu sino el que lo guía. Anarquía, carnaval, anarquía, coge rima con poesía, fantasía y alegría, fantasía y elección. Anarquía, musa de mis utopías, roca y la rebeldía, berretín del corazón, berretín, ese día. Escuchá bien, vos, poderoso. Yo tengo un loro barcino que habla mucho de mañana y lo voy a machimbrar con la cotorra de tu hermana. Vos, muchacho, que está la cara. No, no me pueden decir que no lo divierte esto. Hermoso, hermoso. Una murga, la murga donde, digamos, en medio de una anécdota... cantan tan lindo, tan lindo. Digo, porque esos insultos puestos en este contexto es maravilloso. Y además, hablando de contextos, hablando de descontexto, en este contexto donde a la oligarquía no le sacás una moneda, le viene bárbaro. Esto está dedicado a los oligarcas. Esto está dedicado a los que se quejan porque tienen que poner una moneda para un hospital público, para un médico, una enfermera. Esto está dedicado a ellos, porque hay que quitarles toda la plata. Y usted dígame lo que quiera, pero yo soy borracho, poeta y loco, y lo digo acá. ¿Eh? Sí, sí, no hay que hacer una ley, tendría que salir de ellos. Pero son tan miserables... que hay que hacerles leyes, hay que meterle la mano en el bolsillo, porque son miserables. Entonces esa miserabilidad es lo peor del género humano. Mira la cara a quien vos tenés al lado y decís, hermosa mía, gracias por ser tan humana. Y mira al que tenés al lado a los ojos y decís, gracias por ser tan humano. Y mira a tus niños y a tus niñas y a tus niñes, decirle gracias por ser tan humanos. Gracias porque el corazón es más importante que el billete y la moneda. Gracias porque valen más las manos que los bolsillos. Gracias porque valen más los abrazos que los aviones. Gracias porque valen más los caminos que las fronteras, dice el Nano Serrat. Gracias por eso. Y a los oligarcas no hay que meterle una mano en el bolsillo. Hay que dejarlos sin bolsillos, porque esa plata es la del pueblo. ¿Qué? Bueno, es uno así, se entusiasma, ¿vio? Saca, es una cuestión visceral, visceral. Así que bueno, nada, en esta visceralidad que es sinceridad y sincericidio absoluto, volvemos a Dicepolo, que también le costó su sincericidio. Porque, pobrecito, acuérdense, 51 años tenía el loco, ¿eh? 51 años cuando fallece y de tristeza, ¿eh? De tristeza. Y de tristeza porque los miserables le hicieron la vida imposible. Y ahora quería compartir con ustedes uno de los textos que la verdad me encantó y que lo asociaba con aquello que les decía al principio de esto que una elección es una batalla, es un duelo, es una guerra, pero de papeles, de nombres, de urnas. Y para eso elegí una también de un programa de radio que hacía Dicepolo, que eran unas charlas que hacía Dicepolo en Radio Municipal, allá por 1937. Miren lo que estoy hablando, Pero qué lindo que es. Es más, a ver, en esto que me gusta charlar con ustedes y jugar con las imágenes, miren, yo les cuento. En medio, como le decía antes, esta radio que tiene una tecnología, pero la tecnología está como incorporada, incrustada a un ámbito natural, a un paisaje natural. Ustedes imagínense así, las paredes de barro con unos micrófonos centrales hermosos. Y en medio de esto, además de tener unas ventanas que nos dan como un reloj los distintos colores del cielo según la hora, delante mío, para compartir con ustedes, tengo un libro, pero esos libros desvencijados. Esos libros que las hojas se le inclinan, unas para un lado, otras para el otro, que ya no tienen los bordes perfectos, sino que lo tienen como comiditos, que sus hojas no son blancas, son amarronadas, que tienen el olor de los años y de las tantas manos y de los tantos ojos que se posaron en ella. De ahí extraigo este pequeño relato que se llama Duelistas y Padrinos. Y que dice así, obviamente, imagínense la voz de Dicepolo, ¿no? Era mucho más cantarina que la mía, ¿eh? Si no, búsquenla por ahí, van a ver que tenía ese tono arrabal. Buenas noches. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Tengo yo un amigo español que en estas épocas un poco difíciles responde de un modo original. Cuando le preguntan, ¿qué tal? ¿Bien? Él contesta invariablemente, sí, pongamos que bien, pero no haga usted caso. Probablemente lo he recordado ahora porque es un hombre incorregible. Y hoy, por su culpa, he pasado unos minutos terribles en su despacho de director. Él es actualmente director de una revista semanal muy exitosa, por eso no lo nombro. Y me encontraba en su oficina tratando asuntos particulares, cuando de pronto anunciaron la llegada de dos señores muy serios. quise retirarme, no me dejó. Quédate, me indicó. Ya sé de qué se trata. Te divertirás. Entraron estos dos señores, muy graves, me los presentó. Comenzaron a hablar y a las cuatro palabras me di cuenta exacta de lo que pasaba. Estos señores eran los padrinos que un escritor, agredido por los juicios de la revista, le enviaba a mi amigo para concertar el duelo y batirse. Mi amigo sostiene que ese escritor es un animal en cuatro patas. Lo ha sostenido siempre, pues a él le molestan físicamente los vanguardistas. Un duelo es siempre una cosa que impresiona un poco. Aunque nadie crea en él y ninguno de nosotros lo tome en serio. Pero ahora, figúrense ustedes la escena, sin chistes. Porque los padrinos, que son generalmente los únicos que se la pillan, le dan a toda una solemnidad funeraria. Y están delante del duelista como anticipándose a los resultados y tratándolo como a un cadáver. La escena asumía contornos trágicos, porque se dicen palabras: ¿ustedes no han estado nunca en la concertación de un lance? ¡Ah! No se reirían. Es como si en vida uno fuese a tomarse las medidas del cajón y a discutir el precio de la propia bóveda. Muy desagradable. Había, pues, un ambiente siniestro, de temblor, de palidez. Feo. Feo. Los padrinos insistieron en que mi amigo se retractase de sus insultos. Mi amigo siguió sosteniendo que no lo había insultado. «Le ha llamado usted caballo», dijo entonces uno de los padrinos. «¿No es acaso un insulto?» La cosa se fue poniendo cada vez más fea. Se siguió discutiendo, gritando. Finalmente, uno de los padrinos se puso de pie y dijo gravemente, mirándome, porque yo había intentado interceder buenamente sin conseguirlo. «El lance», dijo, «es inevitable. Nuestro apadrinado le cede a usted el derecho de elegir armas. Su proceder, como usted ve, no puede ser más noble, a pesar de la opinión lamentable que le merece como escritor. ¿Pistola, espada o sable?» «Perfectamente», respondió mi amigo. «¿Yo debo elegir las armas?» «En ese caso, elijo la gramática. A 20 pasos y avanzando hasta que caiga uno de los dos». Ahora resulta que los padrinos le han mandado a él sus padrinos. Es genial. Es genial. El final. Elegir como arma la gramática y decirle a 20 pasos avanzando hasta que caiga uno de los dos es genial. Ustedes imagínense, digamos, alguna bestia de las que hemos visto, algunos inclusive ocupando cargos importantes, y batirse a duelo con esa bestia, ¿no? Que le dice, bueno, vamos a elegir a ver con qué, y vos le decís con la gramática. Y entonces es empezar a hablar uno y otro, a 20 pasos, hasta que caiga uno. Y seguro que no puede dar dos pasos, porque dar dos pasos es como hilar dos palabras, como tirar dos frases juntas. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas veces hay? Díganmelo. Pónganse a pensar. Cierren los ojos. Y pónganse a pensar cuántas personas de las que ustedes ven dando vueltas por ahí que no pueden juntar dos frases a la vez. Se les vienen personas a la imaginación, ¿no? A mí se me vienen muchos. Un par de poesías al paso, un temita y acuérdense, nos vamos a despedir con otra versión de Malevaje, pero antes de la despedida con otra versión de Malevaje, acuérdense que vamos a repasar un pedacito de esa historia de Discépolo, de los años donde él fue viviendo y su contexto. La víspera. Ya preguntaba por el mundo mío, por la calle sin voz, por el pausado retorno de la noche en el rocío y por el aldabón desmemoriado. Sorprendían los pájaros del frío, la soledad del parque ensimismado, y regresaba el nombre del estío, puntual, como la sangre a mi costado. Oh voluntad de estrella en la bujía, oh cortejo de llantos vegetales que en el perfil del viento renacía, cuando al temblar la savia en su retoño, bajo un aire aturdido de panales, amaneció la infancia del otoño. La forma. Dios sigue haciendo piedras y animales con las antiguas formas de la vida. Sigue poniendo pájaros iguales sobre la misma tierra repetida. Pero para la voz recién nacida, todas las cosas son originales. Y al cantar, las descubre sorprendida desde su cárcel, desde sus umbrales. Si estoy en medio de la noche y siento que otra vez vuelven con la primavera la renovada antigüedad del viento y la luna que vi por vez primera, muero. Pero renazco al otro día, húmeda de reciente alfarería. Todas sus plumas en una serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas. El caimán se comió al pajarito, que le limpiaba los dientes con su piquito. Pase. Esto de salieron a matarse todos los animales, que no nos pase. Hay otra canción que es muy similar a esta, no por la melodía, sino por lo que expresan, por el sentido. Y creo que muchos, porque esta también, la canción de Gieco, el tema de los mosquitos, tiene, si se quiere, su paralelo en la de Víctor Heredia. Sobreviviendo. Pero bueno, se los dejo a ustedes para que la escuchen y vean las comparaciones. Es más, le tiro otra más, porque esta es el tema de los mosquitos de Gieco, Sobreviviendo de Heredia. Y le voy a tirar otra más. Esto es para los que peinan más canas todavía. La de Chico Novarro. La de Chico Novarro. También, búsquenla, le dejo esa pista y nada más. Búsquenla de Chico Novarro. Todas hacen esta analogía, esta metáfora con los animales. Y muchas veces nos preguntamos, ¿quién es más animal? Como solemos hacer, ya llegando a estos últimos momentos de nuestro encuentro, donde debo agradecerles y jamás voy a cansarme de agradecerles de que estén ahí, de que estén aquí, de que estén allí, de que estén allá, de que estén arriba, de que estén abajo, pero sobre todo de que estén donde estén, estemos donde estemos, estamos compartiendo esto. Y esto, que es de Borrachos, Poetas y Locos, hoy con Discépolo, en otro momento fueron con hermosas mujeres, en otro momento fueron la cultura de cada país, y así, poetas, etc. Pero siempre fueron momentos bellos, momentos solidarios, momentos de encuentro. Y ese momento de encuentro siempre, siempre, para mí será motivo de agradecimiento. Hoy, en esta cronología discepoliana, vamos a 1920. Discépolo escribe su pieza teatral Día Feriado, que la estrena en el Teatro Marconi. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos del tango cantado y el instrumental? Bueno, para ese entonces había una banda que era el Sexteto Típico, y por la calidad de su producción llega a consagrar definitivamente el estilo del tango plenamente instrumental. Así y todo, el tango canción se sigue abriendo camino con mucha facilidad, gusta mucho, mediante letras como Milonguita, que es de Samuel Lining, Margot y Mano a Mano, de Celedonio Flores, un poetazo, ¿eh? Celedonio Flores, léanlo, poetazo. Romántico Bulincito, de Diceo, Zorro Gris, de García Jiménez, entre tantos y tantos tangos cantados. Desde el Teatro Coliseo se empiezan a realizar las primeras transmisiones radiales, acuérdense, Después de Los Locos de la Azotea empiezan a generarse justamente las primeras transmisiones radiales desde ese Teatro Coliseo. Se abre una nueva era, obviamente, que tendrá sus pioneros en nombres como Susini, Penela, Devoto, Yankelevich, que llega hasta el momento actual, González Speroni, Bernotti, entre tantos. Y colaboran en esta etapa inicial de la radio algunos intelectuales y periodistas como Clemente Onelli, el popular director del Zoológico de Buenos Aires, Juan José de Soiza Reilly, y Josué Quesada, que ha hecho furor con su folletín La Vendedora de Harrods. Harrods, esa tienda inglesa, famosísima tienda inglesa, que terminó cerrando allá cuando la Argentina entró en esa fatídica y nefasta guerra de Malvinas. Bueno, estos han sido nuestros recorridos, estos han sido nuestros recuerdos, nuestras añoranzas, con las que nos quedamos siempre, para que aquella que le guste investigar, recorrer, ver fotos del pasado, bueno, tengan una excusa, tengan un motivo. Con Discépolo les damos todos los motivos que quieran. Y tienen una semanita para buscar eso. Y después me cuentan qué encontraron. Para despedirnos, la poesía de María Elena, el tango de Discépolo, y a ustedes les dejo descubrir quién es el intérprete. Entonces, cuando yo no te amaba todavía, oh verdad del amor, quien lo creyera, para mi sed no había ninguna preferencia verdadera. Ya no recuerdo el tiempo de la espera, con esa niebla en la memoria mía. El mundo, ¿cómo era cuando yo no te amaba todavía? Total belleza que el amor inventa, ahora que es tan pura su Navidad, para que yo la sienta. Y sé que no era cierta la dulzura, que nunca amanecía cuando yo no te amaba todavía. El viaje. Solo quiero tu casa de ternura, vivir en su calor. Eres el mar y la orilla segura, porque el único viaje es el amor. Reconocer tu alma que aventura de mágico sabor. Allí tendré profundidad y altura, porque el único viaje es el amor. Besos desconocidos,